una sombra que vaga tranquila, así era mi vida callada y feliz. Pero llegaste y te di mi esperanza, la que mi alma forjó para ti. Tus juramentos no fueron sinceros, rompiste mi encanto, me hirió tu desdén. Y ahora pretendes de nuevo mis besos, y ahora me buscas llorando otra vez. Corazón, corazón, que me buscas si ya no soy de ti. Corazón, corazón, que me sigues si al fin ya te perdí. Cuando te quise, tú no me quisiste. Estamos iguales, la vida es así. Y ahora me buscas y ya no me encuentras, pues todo ha muerto muy dentro de mí. Corazón, corazón, que me buscas y ya no soy de ti. Corazón, corazón, porque me sigues y al fin ya te perdí. Cuando te quise, tú no me quisiste, estamos iguales, la vida es así. Y ahora me buscas y ya no me encuentras, pues todo ha muerto muy dentro de mí. Corazón, corazón, que me buscas y ya no soy de ti. Porque me sigues si al fin ya te perdí.